El canal empezó como un bloque matutino en Disney Channel Latinoamérica, con conducción de Omar Calicchio y Romina Ian, y series originales como El libro de Poe, Stanley y Bear en la Gran Casa Azul. No tenía gran llegada a los niños, debido a que el canal estaba dentro del servicio premium. Más tarde, el 11 de octubre de 2004, cuando Disney Channel ya había pasado del sistema de cable premium al básico, fueron reemplazados Omar y Romina, por Diego Topa y María Eugenia Molinari. Ya se incorporaban nuevas series, como El Circo de Jojo. El hecho del pase de premium a básico del Disney Channel, hizo que tanto el canal como este bloque tuviera más llegada a los espectadores.